Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un espacio de entrevista y de conversación acá en nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer enorme compartir con todos ustedes. Quiero recordarles a todos que aquí debajo tienen un espacio para que nos dejen sus preguntas, comentarios, todo con lo que puedan contribuir a esta charla, y recordarles que abajo a la derecha tienen el globito de pensamiento con el signo de interrogación para que nos dejen sus preguntas, porque las vamos a responder en directo con nuestra invitada, que yo tengo, me hace muchísima ilusión compartir con ella hoy. Su nombre es Guillermina Lópata y vamos a estar conversando sobre el valor de construir límites en los vínculos. Sí, voy a darle el espacio a Guillermina para que se sume sobre cómo establecer límites en un vínculo, en una relación saludable, y cómo proteger nuestro bienestar emocional. Hola, Guillermina. Hola, Fairuz. Qué emoción estar contigo hoy. Hola, un placer para mí conocerte y compartir de nuevo otro espacio de reflexión y de sanación con toda la comunidad. Muchísimas gracias, Guillermina, por volver y por este tema que has decidido compartir, que me parece súper importante que lo hablemos. Y son los límites. El límite, algo que pareciera muy difícil de conseguir y de poner y de entender el valor que tiene. Así que hablemos, ¿cuál es la importancia que tienen los límites? Bueno, antes de hablar de la importancia, me parece que es importante hacer una breve introducción para entender de qué hablamos cuando estamos hablando de establecer límites en las relaciones humanas con personas obviamente importantes en nuestra vida, porque ahí es donde más se nos juega la dificultad para establecer los límites, ¿no? Con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Tenemos que pensar que los límites tienen que ver con el lenguaje del amor propio. Límites, amor y valor personal están así absolutamente concatenados. ¿Qué pasa cuando en las relaciones nos olvidamos de poner límites? O no nos olvidamos, sino que no estamos preparados o disponibles para establecer límites claros, límites concretos y límites asertivos, porque a veces tenemos la errónea idea de que el límite tiene que ver con ese lugar de autoridad y de, bueno, no doy más, entonces pongo un límite. Y acá ya estamos partiendo desde un lugar muy complejo, porque esa persona estuvo aguantando. Había muchos momentos anteriores y muchas razones por las cuales antes hubiese sido mucho más saludable establecer límites concretos, asertivos y desde la calma. Pero como nos hacemos los tontos con esto, siempre le encontramos alguna trampita como para seguir un poco más, hasta que realmente uno no da más y el límite lo pone desde un lugar reactivo, no desde la conciencia, no desde la calma, no desde un lugar asertivo, sino desde el enojo y la ira. Y obviamente el costo que pagamos por poner ese tipo de límites es altísimo. Y en muchas ocasiones el costo es la relación misma. Entonces no queremos que esto suceda. Y hay razones por las cuales llegamos a estos lugares, y hay razones muy valiosas desde nuestra construcción subjetiva en la primera infancia por las cuales no podemos poner límites. No es que es, a ver, la idea no es que es simple pero no tenemos ganas. No, no se trata de eso. Poner límites implica en primer lugar saber quiénes somos. Siempre que empezamos a hurgar las cuestiones de que son patrones universales, siempre llegamos al mismo lugar. Cuando no nos conocemos, cuando no registramos cuáles son nuestras necesidades, nuestros propósitos, nuestros deseos, está claro que no vamos a saber poner límites. Ahora, dentro de estas cuestiones hay algo que es muy importante. En psicología hablamos de la individuación. La individuación es un concepto que nos ayuda a construir una identidad, pero una identidad diferenciada del otro. Entonces, a partir de esta individuación, de la capacidad de conocernos, de saber quiénes somos, qué nos gusta, qué queremos, se abre un caminito y una puertita para empezar a mirar al otro y decirle y establecer con el otro a veces una distancia. ¿Qué ocurre? Cuando los límites no están como bien puestos, lo que sucede es que nos perdemos desde este lugar y quedamos devorados por esta relación o por la persona que en ese momento está ocupando un lugar de mucha demanda. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de pareja o de tu novio, de tu marido, de tu esposa, esas parejas que a veces son muy demandantes, que todo el tiempo quieren estar exigiéndote sobre todo espacio y tiempo, que contemplan cuestiones a veces vinculadas al trabajo. Bueno, vas a trabajar, perfecto, pero cuando se trata de cosas que no tienen que ver con obligaciones y responsabilidades, pero sí tienen que ver con pasiones, como bueno, una clase de arte, baile, salir a tomar un café con una amiga, esas cuestiones que pareciera que son prescindibles, acá aparece la demanda más insistente. No, ¿por qué no estás conmigo? Si te estás yendo a tomar un café con una amiga, significa que no querés estar conmigo. Es esa demanda insistente. Y a veces uno, para no generar conflicto, para como tener la fiesta en paz, diríamos en Argentina, bueno, dejo de hacer lo que quiero, dejo de hacer lo que me gusta y me voy a acceder a la expectativa o a la necesidad del otro. Acá un límite concreto sería, primero, reconocer y validar lo que al otro le sucede, no es desvalorizar o entrar en una guerra, sino decir, entiendo que quieras estar conmigo, yo también quiero estar con vos, pero reconozco que estas actividades me hacen sentir plena y lo que quiero es construir una relación de común unión en libertad y no de exigencia y de demanda. Bueno, estas cuestiones que uno las puede decir así, pero después a la hora de los bifes hay que estar ahí y generalmente a veces hay, sí, por supuesto, discusiones y demás. Pero lo que digo es que hay que tener muy en claro cuáles son las cosas que uno puede negociar y cuáles no. Y acá hay una pal. Sí, decime. Quiero preguntarte, me gusta ya por dónde íbamos porque estamos hablando del negociar y esto es muy importante. Yo quiero que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia que nos cuentes un poco sobre el decir no desde el amor, que es muy importante porque creo que muchos, y seguramente hay alguien que vaya a resonar, lo que dijiste, no caer en el conflicto o quizá no hacer sentir a otras personas o por complacer, caemos siempre en acciones que quizás no queremos y que es muy fácil caer allí. Entonces, el valor que tiene el no en la vida de todos. El no es necesario para cuidar el espacio individual. El no no es un lugar de polaridad. Y esto creo que hemos construido una idea muy peligrosa del no. Es o respondo a la demanda del otro y me desaparezco de mis propias necesidades y deseos, o me ubico en un lugar de absoluta autosatisfacción y al otro ni lo registro. Poner límites desde la asertividad es generar vínculos en equilibrio, donde puedo considerar al otro y la palabra del otro, pero sin escindirme de mi propio lugar. ¿Qué sucede? Hay una palabra, Fairuz, que para mí es clave en esto que me estás diciendo y que tiene que ver con la culpa. Culpa y límites van de la mano, siempre. Sucede que en nuestra primera infancia hemos creído, nos han enseñado, hemos aprendido a establecer e internalizar patrones vinculados a lo que es ser una buena hija, una buena hermana. Mensajes que nos han dicho que decir que no es egoísta o falto de empatía o falto de generosidad. Y mucho peor, cuando se establecía un no desde la infancia, desde la adolescencia, el título era casi como que uno era malo. ¿Malo por qué? Malo por no complacer al otro. Entonces, de alguna manera, decirnos que sí a nosotros y decir que no a veces al otro, aún de manera absolutamente calma y asertiva, no estoy hablando de ningún tipo de escándalo, ¿no? Pero esa niña o esa adolescente que decía no y que era considerada mala o egoísta o falta de generosidad, entraba, claro, en un conflicto enorme, porque si decirse a uno que sí implicaba ser malo para el otro, ser malo para mamá, ser malo para papá, entonces el aprendizaje, ¿cuál era? ¿Cuál es ese patrón que uno empieza a internalizar a partir de estas creencias constitutivas de los condicionamientos sociales y familiares? Ok, lo más importante entonces es complacer al otro. Este es el mensaje. Y en este mensaje entramos en una polaridad muy peligrosa. Una polaridad donde no hay lugar para ambos. Entonces, o complazco y me quieren, me necesitan, pero me olvido de todos mis recursos y mis necesidades y mis deseos, o me vuelvo una absoluta desgraciada, me doy todo lo que quiero y al otro, y el del otro no tengo ningún tipo de registro. Esta concepción, esta creencia, es necesario transformarla, hay que resignificarla. ¿Por qué? Porque hay lugar para ambos. Hay lugar para un no asertivo, pero sin desvanecerme en ese no. Y yo creo que la clave está en cómo gestionamos la culpa. ¿Y cómo gestionamos la culpa? Para poder decir un no de manera no desesperada, sin un no desde el amor, como vos planteás, que creo que es la mejor manera de establecer límites. Pero cuando está tan polarizado y tan en dualidad, bueno, claro, uno llega al límite deshecho, donde ya no hay más tela para cortar, digamos. A mí me gusta una palabrita como muy sencilla, que para mí es la guía a la hora de establecer límites, pero más que establecer límites, para lidiar con la culpa. Porque cuando uno puede lidiar con la culpa, el límite se pone de manera mucho más sencilla. El problema no es el límite, el problema es la culpa que sentimos cuando decimos que no. Y el problema es que sentimos que cuando decimos que no, nos van a dejar de querer. Cuando decimos que no, nos van a no nos van a hablar más, se van a ir con otra, nos van a dejar abandonados, como si fuera algo irreparable, ¿no? Este es el gran problema, que tenemos mucho miedo a decir que no, y en ese no perder al otro. Ahí eso, obviamente, de que nos está hablando de que hay una gran tarea con el amor propio que le falta un montón. Pero digo, no me quiero ir por las ramas. De gestionar o lidiar con la culpa, lo podemos hacer cuando establecemos fundamentos claros. Si yo digo no porque estoy harta, estoy cansada, eso no es un fundamento. Puedo estar agotada y cansada porque vengo aguantando 5 años, 10 años de decir, de hacer siempre lo mismo y dejarme siempre como el último orejón del tarro. Pero el fundamento es un pensamiento, razones concretas que no solo las tengo que pensar, me las tengo que decir. Tienen que estar claras para mí. Porque a la hora de establecer el no y de ponerle un freno al otro, me van a temblar las patitas. Entonces, cuando yo estoy frente a un otro y le tengo que decir no, papá o no, mamá, mira, este 24 de diciembre no voy a pasar las fiestas con toda la familia. Si yo no tengo trabajado en mí mis propios fundamentos, que pueden ser, tengo ganas de pasar una noche buena en soledad, en una montaña, en mi casa, quiero pasar la noche buena con mis mascotas, quiero irme con mis amigos. Cualquiera sea la razón, y dentro de esa idea el fundamento, me lo merezco. Estuve todo el año preparándome y esperando este evento o esta. Entonces, tenemos que tener fundamentos. Es la única manera en que vamos a poder lidiar con la culpa que necesariamente Fairuz y comunidad divina va a aparecer. Va a aparecer la culpa. ¿Por qué? Porque cuando nos decimos que sí automáticamente la idea de que somos malas y que no contemplamos al otro o que no lo complacemos se nos va a jugar. Esto es social y familiar. Entonces, lidiar con la culpa es uno de los grandes desafíos para poner límites asertivos. Y por otro lado, también tenemos que pensar, bueno, ¿cómo se ven los límites asertivos o desde el amor en la práctica concreta? Porque podemos entender así teóricamente, y todos estamos, me parece, de acuerdo, que poner límites es necesario, es saludable, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Y si quieres podemos poner algunas situaciones cotidianas para ayudarnos a pensar sobre una temática que es muy, muy compleja y que también ha llevado a la fractura y la ruptura de vínculos que si se hubiesen encarado desde otro lugar se hubiese llegado seguramente a otro tipo de resolución. Por ejemplo, ¿cómo ponerle límites a los padres, a nuestras familias de origen? Esta es una de los desafíos más importantes que tenemos los seres humanos. Poner límites a nuestras familias de origen, porque siempre se establece una mezcla de amor, lealtad y culpa. O sea, no solo tenemos culpa con nuestras familias de origen, sino que hay algo del orden de la lealtad y obviamente del amor, y a veces también algo del orden de la deuda. Algunas familias se ocupan de hacernos saber que les debemos cosas. Todo lo que hicieron por nosotros. Hay una deuda. Entonces, es muy complejo, qué sé yo. Por ejemplo, cuando los padres exigen estar disponibles todo el tiempo. No son situaciones de urgencia. Para los padres son situaciones de urgencia, pero te llaman y uno tiene que estar ahí dando respuesta permanentemente. ¿Qué podemos hacer con esto, Fairuz? Por ejemplo, les voy a decir algunas frases, cada uno verá qué toma, lo pasa por su tamiz, y la idea es poder construir formas asertivas, formas respetuosas y calmas de establecer límites conscientes, límites que sean evolutivos, no solo palabras reactivas producto del hartazgo y del cansancio, esas no sirven, van a servir un ratito, pero el otro día... Ah, antes de ponerles el ejemplo, les quiero decir esto. Cuando ponemos límites reactivos, porque estamos enojados, y en el enojo hay una fuerza que uno le puede decir que no, venga un ejército de personas, uno le va a decir no a todos, porque estás empoderada por el enojo. ¿Qué ocurre cuando es desde el enojo, y desde la ira, y desde lo reactivo? Dejate 48 horas. Al tercer día sos un trapo de piso. Con la culpa hasta acá. ¿Por qué? Porque te excediste en las palabras, porque dijiste cosas que no querías decir. Entonces, después te inmolás, la culpa te liquida y sos una carmelita descalza yéndote a hacer todo lo que habías dicho que no ibas a hacer, lo haces y el doble. Entonces, ojo con los límites a través de la ira, porque después te entrampan más. Entonces, como te sentís como la mona, no solo haces lo que antes habías dicho que no ibas a hacer, sino que redoblas la apuesta. Entonces, cuidado ahí, con esa manera. Sí. Es muy curioso esto que acabas de decir, porque dejamos pasar esas oportunidades de poner los límites de manera amorosa. Los vamos dejando. Entonces, allí es donde tenemos que estar más atentos que nunca al decir, bueno, esto es lo que yo quiero, estoy en donde quiero estar. Es mucho, mucho antes. Para que sean evolutivos es mucho antes. El problema es que no lo hacemos de esta manera. ¿Por qué? Porque nuestro lugar de valor no está bien posicionado. Porque para poner límites en tiempo y forma, tenemos que estar bien parados. Entonces, como quiero que me necesiten, quiero que me ame, quiero que me llame, quiero estar disponible todo el tiempo, no importa, no me cuesta nada, yo cambio mi agenda, yo voy, yo le doy, yo te preocupes, yo te lo llevo, no te preocupes, yo voy, no te... Entonces, ahí hay una demanda interna no reconocida que tiene que ver con todo eso que no nos estamos dando a nosotros mismos, entonces también hacemos una transacción muy tramposa interna. Claro, llega un momento que el equilibrio está tan desequilibrado entre costo y valor, es que llega un momento que uno dice, bueno, no doy más. No doy más. Y este no doy más, aquellos que estén sintiendo no doy más, peligro. Ojo al piojo, porque ahí, de ahí a una respuesta reactiva, violenta, hostil, y donde no media la conciencia, estamos a un pelito. Y ese yo digo que es la peor trampa. Porque sí, nos aliviamos, y dice, ah, ya le dije todo, ya está, ya le dije todo, listo, ya le puse el límite. Mentira. Es un límite tramposo, es un límite mentiroso, es un límite que dura 48 horas. ¿Por qué? Porque el límite no es sin culpa. Por eso debe ser muy consciente y muy evolutivo el límite. Porque necesariamente detrás viene caminando la culpa, diciéndonos, ah, ves, sos mala, ah, qué egoísta, ah, si podías hacerlo, ¿qué te cuesta? No te cuesta nada. Entonces, establecer límites requieren de mucha calma, para que sean límites que se sostengan en el tiempo, por supuesto. Porque límites efímeros hay muchísimos y son los que más hay, pero son los, como insisto, lo vuelvo a repetir, son los que nos llevan a inmolarnos después por el grado de culpa y de deuda que tenemos, elevado a la enésima potencia. Entonces, sí, decime. Mira, no sé si quieres cerrar a la idea ahora porque hay algunas preguntitas del chat y me gustaría que las pudiéramos ir respondiendo. Dale, ay, sí, bueno, pero con las preguntas seguro que algunas cosas que tengo para decir se van a poder se van a resolver. Dale. Bueno, tenemos a Anabel, nos dice, pero si los padres no respetan los límites y se ofenden. Muy bien, esa la tenía muy, muy, al, muy presente porque esto, por supuesto que va a suceder. Aquella persona a la que le vas a poner límites no te va a decir, ay, qué bueno que me estás poniendo un límite, yo estaba esperando que me digas que no. ¡No! El otro se va a querer resistir porque hay un statu quo, un funcionamiento en donde también el otro está habituado y acostumbrado a tu sí. Entonces, ¿qué hacemos cuando el otro se resiste? Y hay dos cuestiones. O sea, cuando el otro, a partir de tu no, lo desacredita o quiere meterse igual, ya sea en las decisiones de tu vida, en la culpa que te hacen sentir cuando te hacen responsable de las emociones que ellos sienten con todo lo que yo hice por vos y ahora vos mira lo que me haces, ¿no? Hay muchísimas formas de trampas que nos hacen tal vez como echar atrás esos límites. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo pensaba, bueno, cuando el otro se resiste a respetar lo que decimos, lo primero que tenemos que entender es que los límites no necesitan ser aprobados por el otro. No necesito que el otro apruebe mi límite. Es una afirmación que yo tengo en claro con mi amor propio. Entonces, no voy a intentar justificar el límite que estoy poniendo, no voy a tratar de convencer al otro, ¿sí? Y sí es importante que dejemos claro que uno está en esa relación, en ese no, que uno no deja de amar al otro, que uno no lo está rechazando, que uno no quiere dejar de ver a la otra persona cuando le está diciendo que no, sino que está poniendo en valor lo que uno necesita para su vida. Ahora, si frente a este posicionamiento donde yo no quiero justificar lo que estoy diciendo, no quiero que el otro entienda lo que le estoy diciendo, no me interesa convencerlo, el otro insiste, cuando dejamos claro lo que queremos decir, pero el otro insiste en invadir o insiste en desestimar lo que estamos diciendo, a veces no queda otro camino que la distancia. La distancia es necesaria, pero no es una distancia definitiva. La distancia lo que genera es ese espacio, ese tiempo para procesar. Incluso uno no lo puede decir. No es que uno se tiene que desaparecer o distanciar dejándolo al otro en un lugar de desconcierto. No, uno puede decir algo así como, qué sé yo, sé que esto está siendo difícil, por ejemplo, de aceptar para vos, entonces creo que lo mejor será tomar un tiempo de distancia e ir viendo qué nos pasa a cada uno en ese proceso. Cuando esto sucede, puede ser que si la relación y ese vínculo es valioso y hay apertura, Fairuz, seguramente el vínculo se puede retomar desde otro lugar, desde un lugar más asertivo y más evolutivo y más sano ahora. Si no hay apertura y si la falta de respeto o la intrusión permanece, y sí, es cierto, a veces hay distancias que pueden ser permanentes y hay relaciones que sin duda se van a terminar. Uno también tiene que estar preparado para aceptar que hay vínculos que se mueren cuando uno establece límites evolutivos y asertivos. No todos están dispuestos a aceptarlo. Guille, tenemos por acá a Sonia, nos dice, ¿qué pasa si el que pone límites de verdad no está valorando lo que el otro hace? Por ejemplo, yo pongo límites, pero sigo exigiendo al otro que me dé todo. Yo pongo límites, pero le exijo al otro que me dé, bueno, ahí todo. Hay una incongruencia enorme, porque quien pone límites acepta y asume que el otro está en todo su derecho de poner los suyos. Entonces, las relaciones de equilibrio son para uno mismo y para el otro también. Una relación de límites en la que yo además le exijo, le digo al otro todo lo que no quiero que haga, que me dé, que le digo yo esto no lo quiero, así no quiero, pero vos me tenés que dar todo lo que te pido. Esa es una relación absolutamente infantil. Una relación adulta implica en establecer un equilibrio en donde uno establece cuadros vinculares y relaciones basadas en el valor, en la libertad compartida, asumiendo que yo puedo establecer límites virtuosos y el otro necesariamente también me va a poner límites virtuosos. Gracias, Guille, por tu respuesta. Tenemos, van muy rápido las preguntitas, recuerden que las pueden dejar en el globito de pensamiento a la derecha para que no las perdamos. Vamos a ver, había otra preguntita por acá de Claudia desde Ciudad de México. ¿Cómo puedo establecer límites con mi pareja sin que sienta que estoy poniendo distancia entre nosotros? Bueno, es que fíjate qué interesante esta pregunta, porque está equiparando límite a distancia. Y para mí justamente es lo contrario. Salvo cuando uno establece una distancia física concreta diciéndole al otro, mirá, nos vamos a separar un poco porque este límite está siendo muy difícil para vos, no estás pudiendo aceptarlo y comprenderlo, entonces es necesario separarnos para revisar y procesar. Esto es un poco lo que les decía recién. Pero establecer límites lo que provoca o lo que promueve es la cercanía virtuosa. Es justamente al revés. No sé cuál será la asociación de esta persona, tal vez lo puede escribir ahora, qué interpreta o qué le sucede a ella que cuando pone un límite siente que está poniendo distancia la otra persona o que le está poniendo distancia a la otra persona. No. A mí me gusta siempre pensar que cuando uno está presente desde la obligación y desde complacer al otro, lo que se genera es resentimiento. Y cuando uno está presente desde la libertad, lo que se genera es el fortalecimiento del vínculo. Lo voy a decir de nuevo. Cuando uno se siente apresado o obligado para formar parte de una relación, lo que se genera es resentimiento y rechazo. Y cuando uno está presente desde la libertad y desde los límites asertivos, lo que se genera es el fortalecimiento de la relación. Ahora, si yo cuando pongo un límite, mi pareja me cuestiona y me dice que me estoy alejando, bueno, ahí claramente hay ideas de amor ideas de construcción de vínculo totalmente antagónicas. Porque si yo a mi pareja le digo, mira, yo quiero ir a cerámica, ponle, voy a cerámica. No, pero yo justo quería, había sacado para salir a cenar juntos y vos me preferís ir a cerámica, entonces quiere decir que no me amás, yo te amo más, bueno, toda esa cuestión. Bueno, claro, es una trampa. Y ahí se va a poner en juego qué lugar le doy a mis deseos y qué lugar le doy al amor con el otro. Entonces es poder entender, entiendo que vos quieras ir conmigo a cenar, pero quiero que también comprendas que cerámica para mí es importante, es valioso y me hace feliz. Cuando salga de cerámica, podemos cenar juntos. Es decir, siempre también en la posibilidad de poner límites, hay que ser creativos. No es no y no. No, no voy. No, no quiero. No después. No, no, es siempre establecer una negociación. No es, como decía, por ejemplo, cuando los padres reclaman ayuda o pedido 24 horas, o la pareja que demanda, o un amigo que demanda, es entiendo que vos estés necesitando de mi presencia o que te resuelva este problema o que vaya con vos en este momento, pero en este momento yo no puedo. Sí entiendo tu necesidad, mañana puedo estar con vos entre las 10 y las 16 y ayudarte a resolver el problema. Es decir, estoy validando lo que al otro le sucede. Le estoy dando lugar, pero no me estoy inmolando por el otro. Estoy estableciendo equilibrios. Y esa es la base del límite. Establecer equilibrios donde hay lugar para el otro, pero también hay lugar para mí. Muchas gracias, Guillermina, por tu respuesta. Tenemos a Lenin que nos dice cómo formular las palabras adecuadas para cuando se establece el límite. Vamos a hacer una guía práctica. Esa pregunta es maravillosa porque, claro, voy a hacer un diccionario de palabras asertivas para poner límites en situaciones puntuales. ¿Cómo decirle a mi familia que no voy a para Navidad? Busco las palabras correctas. Bueno, si bien no hay palabras prearmadas para poder establecer, porque además tiene que ver con el carácter, la personalidad, el tipo de situación, frente a qué estamos estableciendo límites, con quién lo estamos haciendo. Uno va a hablar de una determinada manera con los padres, con la pareja de otra, con los amigos de otra, pero sí es muy importante que puedan darse un tiempo para pensar, ¿esto que digo aporta valor? Esto que quiero decir de esta manera, reconociendo que el otro me quiere de esta manera, que valora como puede lo que puede, conociendo cómo es el otro y conociéndome a mí, ¿qué es lo que puedo decir, de qué manera, usando qué palabras, en primer lugar para ser fiel a mí misma? Tampoco es, ay, no, bueno, yo sé que te amo y quiero que sepas que te amo, pero no voy a poder. Si esa no soy yo, no sirve de nada que diga esas palabras. Las palabras elegidas tienen que ser coherentes con quien sos. La clave es no hablar desde la ira, porque cuando hablamos desde la ira, hablamos desde una emoción sumamente destructiva y somos capaces de decir cualquier barbaridad, aunque después digamos, pero es que yo no te quise decir eso, perdón, no quise decir. Cuando uno deja dicho algunas cuestiones, no hay vuelta atrás. O mejor dicho, reparar una situación lleva mucho tiempo. Entonces, ser coherentes con quienes son, con el carácter, con la personalidad, dar valor a lo que el otro está diciendo, pero posicionarse en una determinada postura, defenderla, no intentar convencer, no intentar justificar. Y en magia decimos una frase que para mí siempre la uso, es hablar poco y decir mucho. Cuanto menos digamos, más claro seamos, pero dejemos dicho lo que queremos decir, listo. Hablar poco y decir mucho. Que cuando se termina esa conversación, al otro le quede clarísimo. ¿Por qué es no? No tal cosa. No tal cosa, pero sí tal otra. Entonces creo Esto es importante, ¿no? Entender que lo profundo de establecer límites es justamente construir equilibrios. Y además a mí me gusta algo que a veces también se malinterpreta porque dicen, bueno, si establezco límites, chao, esta relación se fue a la miércoles. Y la verdad que no. Los límites no rompen relaciones. Los límites rompen dinámicas que nos hacen daño. Es muy distinto. Eso lo voy a decir de nuevo para que de estas frases sí se la pueden grabar. Los límites no rompen de relaciones. Los límites rompen dinámicas, patrones que nos han hecho mucho daño. Si alguna relación a través de esa dinámica que se rompe se termina, está bien. Hay relaciones que se van a terminar. Pero tenemos que entender que cuando uno establece límites, no está rompiendo una relación y no está haciéndole daño a un otro. Muy por el contrario, está generando relaciones más virtuosas y vínculos más equilibrados y por ende más sanos. Porque estamos cuidando el equilibrio con nosotros mismos en primer lugar. Guillermina, qué gusto haber compartido contigo este ratito y toda esta información maravillosa y desde el amor que nos has estado compartiendo y herramientas, pero de muchísimo valor. Así que quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora, que nos dejaron sus mensajes, que este directo va a quedar en diferido acá en nuestro feed, también en el de Guillermina, que van a poder dejar preguntas, porque todo lo que Guillermina pueda responder, seguro que con muchísimo amor lo va a hacer. Claro. Y recordarles que en unos días también va a quedar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Guillermina, quiero agradecerte haber estado con nosotros, ha sido un gusto compartir contigo y quiero pedirte que seas tú quien se despida y despida para todos esta charla. Gracias, Fairuz, a vos y a todo el equipo tan amoroso de Mindalia. Gracias por la invitación y por poner en discusión temas tan importantes para que vivamos un poco mejor, para que vivamos cada día más conscientes, para aportar siempre a los vínculos, a los otros, una semillita de amor, de solidaridad, de generosidad, de empatía. Me parece que estos encuentros son maravillosos. Así que un beso grande a toda la comunidad de Mindalia y por supuesto a todas las personas que nos han acompañado. Gracias por la confianza y por habernos escuchado este tiempo. Les mando un abrazo enorme. Feliz Navidad, que no queda nada, que se fue el año. Feliz Año Nuevo y seguramente nos vamos a estar viendo en algún otro momento. Gracias. Un Creo que beso sí. enorme. Chao, chao.